Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, que como sabéis es ese programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las músicas más maravillosas del planeta, músicas con raíz, músicas con inspiración popular, que se emite a través de 45 emisoras en 16 países y que se complace en compartir con quienes nos escucháis, estéis donde estéis, estas maravillas sonoras, grandes artistas y en este caso, en el caso del programa de hoy, pues un montón de novedades discográficas y no solo novedades, sino casi todas también adelantos de discos que van a ser publicados próximamente. Por ejemplo, aquí tenemos a Michel Camilo, el gran pianista dominicano, con lo que va a ser su nuevo disco Live in London, un disco grabado íntegramente a piano solo, a pecho descubierto, y aquí le teníamos con esta pieza Island Beat, un disco que recoge un concierto que se celebró en Londres en junio del año 2015. Pues Michel Camilo ha ganado el Grammy Latino 3 veces y el siguiente artista quizás lo gane en la presente edición por primera vez. Él es Diego Guerrero, un cantaor que está nominado con este disco Vengo Caminando a los Grammys Latinos. Quien dice una mentira, dice dos, y dice cien, se inventa mil, dice un millón. Hay gente que nació para engañar, busca el poder, te engaña a ti y a mí, lo engaña a todo. Y volverán con voces susurrar, buscando el interés, librando. A pesar de su publicidad, la noche de después la luna brillará. Tiene los días contados, se lo digo, y en la humanidad, porque la gente comenta, pa' todo el mundo, y este mensaje que les voy a dar. No tengo miedo de crisis, ay, ni de gripe, ni terror. Más miedo a que el mundo se quede sin guaguancó. Llegó Superman bailando guaguancó, bailando casanio, bailando este rumbo. Llegó Superman bailando guaguancó. Llegó Superman, señores, bailando este rumbo. Lo que quiere Superman es guaguancó a cada hora. Bailando guaguancó. Ha llegado el momento en que si dicen la verdad. Llegó Superman. Yo le prometo que a la rumba no voy más, no, no. Que desde Europa a la rumba no voy más, no voy más. Llegó con mi Diego divino cantor. A mí me gusta cantar. A los que saben escuchar. Vale, caramelo. No me lo dice Caramelo. Ahora lo tengo tocando a mi lado. Por eso estoy contento. Yo no estaría cantando aquí si no llega a decirlo Caramelo. Y ahora lo tengo tumbando a mi lado. Por eso gozo como rumbero. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven con Dieguito y con Diego. Y tú verás, tú verás, tú verás cómo te pongo a bailar. Y ¿Qué es lo que pasa si suena mi rumba caliente? Que se te despeja la mente. Cuando se toca mi guaguancó, se pone firme el presidente. Yo me la gozo con tu tumbao. Diego lo goza bailando al guaguancó. Yo me la gozo de frente y de lado. Oíamos esta pieza, Malos Tiempos, dentro del disco Vengo Caminando, de Diego Guerrero. Como veis, también pues con un piano y con unos sabores, digamos, de Latin Jazz. Muy flamenco también, y también con esos aires caribeños. Diego Guerrero está de gira el 9 de noviembre en Almería, el 10 en Antequera, el 11 de noviembre en Granada, el 2 de diciembre en el Café Berlín de Madrid, el 7 de diciembre en Sevilla y el 8 de diciembre en Córdoba. Lo que viene a continuación también tiene algo de flamenco, pero mezclado con voces búlgaras, nada menos. No es nada nuevo, porque es una grabación, eso sí, inédita, realizada por Enrique Morente y el coro de voces búlgaras Angelite, nada menos que en 1990, y aparte de su emisión televisiva, en aquel entonces no había sido plasmado discográficamente el tema que vamos a escuchar hasta ahora, o más bien hasta el mes que viene, que es cuando se publicará un doble CD que además conmemora el 30 aniversario de este mítico coro de voces búlgaras Angelite, con el título también de Pasión, Misticismo y Deleite, celebrando esos 30 años entre 1987 y el 2017, además con una gira en el mes de diciembre que las llevará por Austria, Polonia, Alemania, Noruega, Portugal e Italia. Vamos a escuchar este estremecedor Kyrie Eleison de Enrique Morente y el coro de voces búlgaras Angelite, que se incluirá en el nuevo trabajo de esta multitudinaria formación búlgara que ya os estrenamos aquí en Mundofonías. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y hemos oído el segundo disco de este trío formado por Efrén López, artista de origen español, valenciano, Estelios Petrakis desde Grecia y Villan Chemirani, de orígenes iraníes aunque afincado en Francia. Después de Mabra Frudia de 2011, lanzan este nuevo disco Taos ahora a mediados de noviembre de 2017. Y de este disco hemos oído el Pentosalis de Estelios, una danza típica de Creta. Nosotros decretamos que en estos minutos van a sonar muchas cuerdas, ya lo han hecho aquí con las sabias manos de Estelios Petrakis, Efrén López y las percusiones también de Villan Chemirani, pero vamos a seguir disfrutando de virtuosos y virtuosas de diferentes instrumentos. Aquí tenemos a una artista siria experta en el kanun. El kanun es un salterio de cuerda pulsada habitual en la música del mundo árabe y también en Turquía. Se trata de un disco que también os adelantamos algunos días antes de que salga publicado. Este lo hará el día 17 de noviembre y se titula Syrian Dreams, Sueños Sirios. Evidentemente ella es de origen sirio y digamos que en su música flota lo que está ocurriendo en los últimos años en su país, mezclado con añoranzas y recuerdos y sueños, efectivamente, de lo que fue una vida mejor y de lo que también se espera que vuelva a ser. Ella es Maya Youssef. Thank you. escuchábamos a Maya Youssef con su canún, ese instrumento de 78 cuerdas, esa cítara de cuerdas pulsadas, como decíamos, que ya maneja a las mil maravillas, como hemos comprobado en esta pieza, The Queen of the Night, la reina de la noche. Decíamos que el disco iba a ser publicado en el 17 de noviembre, en realidad es la edición digital, la edición física tendrá que esperar ya al mes de diciembre, y eso en Estados Unidos. No sé si, por ejemplo, en el lugar donde estéis, o nosotros, por ejemplo, aquí en España, quizá tengamos que esperar un poquito más. En cualquier caso, ya lo estás escuchando aquí en Mundofonías, la muy vibrante música de Maya Youssef. Seguimos estrenando discos aquí en Mundofonías, en este caso es el disco de 3MA, que se lanza en estos primeros días de noviembre. Es un trío formado por tres instrumentistas de cuerdas, Malakai Sissoko, Drissel Malumi y Rajeri. Ellos vienen de tres países que empiezan por la letra MA, que son Mali, Marruecos y Madagascar respectivamente. De ahí el nombre del grupo, 3MA. Empezaron a colaborar ya hace muchos años, su primer disco de 2008, y ahora sacan este que se llama Anarus. Ellos van a estar presentes en Visa for Music, ese salón de la música africana y de Oriente Medio, que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre en Rabat, Marruecos. En esta feria estarán también otros artistas, como por ejemplo Kardeş Türküler, ese grupo de Turquía que nos encanta aquí en Mundofonías. El grupo Totar desde los Altos del Golán, la Gambé Brass Band de Benín, Namibian Tales, grupo que habíamos en la pasada edición de Mundofonías desde Holanda, con orígenes en Namibia precisamente, o Mokumba, que llegarán desde Zimbabue. Pero por ahora os dejamos con la música de 3MA. Thank you.

Hemos continuado con más cuerdas virtuosas, como estáis viendo en este caso. Si ya escuchábamos a un músico de Mali en el combinado, en el trío anterior, 3MA, como era Balaké Sissoko junto con Drissel Malumi y Rajeri, aquí teníamos a otro artista de Mali, Kandiafa, cuyo verdadero nombre es Abdoulaye Koné. Un artista que ha desarrollado técnicas muy curiosas sobre su pequeño instrumento, que es un laúd llamado el Jelingoni, que él hace en ocasiones sonar, y en este disco nos lo demuestra, como un banjo de bluegrass norteamericano o como un oud, un laúd árabe. En este caso le escuchábamos con esta pieza de su disco Mali Country. Escuchábamos esta interesantísima pieza titulada Fala, donde observábamos ese bonito diálogo también de cuerdas, sobre todo los dos jelingonis, el de Kandiafa y también el de Jelly Mori, el violín de Eva Slongo, estaba también por ahí el contrabajo, la calabaza, los coros, los demás elementos de la música sumamente atractiva de este joven músico maliense, Kandiafa. Seguimos en Mundofonías estrenando más discos. En este caso nos llega desde Bélgica, un disco del sello Music Public del grupo Tamala, un trío que se llaman así, Viajeros, formado por Bao Sissoko y Mola Sila desde Senegal, aunque afincados en Bélgica y en Holanda respectivamente, con Wouter van den Abele, un violinista belga. Ese es el primer disco de este trío como tal, aunque se conoce ya de colaboraciones anteriores. وتسخطيكو هدى السويلة تيجي تيرين يا ولكي السويلة أم سنو Rombuko suline ujambur Ayomi sagan Sakoteku gudal sawangla Diji tere nyawal kisayla Amsaleu rombu konsuline ujambur Salibrite moi jumtu ayu set balit mi gasul mbanga la koko. Sungen beki takuk feber. Daklen tilim te andak set. Tilim da fay musiba chireo. Teset mamoy jammi ve. Oh oh oh oh. Hey, hey. Oíamos a Tamala, ese trío con dos artistas senegaleses y uno belga, con el tema que abre el disco Salubrité, una canción que habla de la necesidad de preservar el medio ambiente dentro del disco de Tamala. Y volvemos a Mali para escuchar ahora a otro artista bien veterano y bien conocido que también publica disco en estos días, lo publicará también en la segunda mitad del mes de noviembre, Boubacar Traoré. Su nuevo trabajo se llama Dunia Tabolo. Este nuevo trabajo sale editado por el sello Lusáfrica y en él se hace acompañar de ese gran armonicista francés Vincent Boucher, venido de los territorios del blues y también habitual con otros músicos africanos como el malgache Tao Rabao. También está Alassane Samake tocando calabaza y distintas percusiones. Y junto a ellos algunos invitados de lujo, el violinista Cedric Watson, Corey Harris, que aporta su guitarra, o Leila Makala con su violonchelo y en ocasiones también sus voces. Nos quedamos con este nuevo trabajo de Boubacar Traoré, el tema que le da título y que lo abre, Dunia Tabolo. Con él se despide Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por todo el planeta adelante, que como sabéis tiene su página web abierta de par en par a vuestras visitas, esperándolas y deseándolas, mundofonías.com. También os podéis escribir a radio@mundofonias.com, contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Boubacar Traoré para cerrar esta edición de Mundofonías. Salud. Saya dunia cinya edo marade.